supe de ella, pero al otro no. No la pude consentir. Cada minuto a su lado me hace más feliz, feliz. Ella es única y especial. Todo lo que ha hecho por mí. Ella es única y especial. Como más el amor a mí. Ella es única y especial. Con nadie yo la puedo comparar. Única y especial. Y suelta todo por mí. Ella me gusta con el cabello hasta los hombros. Tiene unos ojos que cuando me mira me asombro. Está tan rica que bajo el pozo llego al fondo. Sin maquillaje. La fórmula. Andamos fino como el rey.